iniciando el año en victoria. Sábado 6 de enero, hora 5 de la tarde. Lugar, instalaciones de Radio Tiempo 900 AM. Poderosa celebración, cantando y predicando el ministro de alabanza, Miguel Pérez Son, de Dallas, Texas. El grupo Unción de Cristo. Ven con toda tu familia. Estamos ubicados en la colonia San Miguel, calle principal, final pasaje Castillo, San Ramón, Mexicano, ruta que te conduce 23. Invita Radio Tiempo 900 AM y el pastor Eliazar Pineda. Y con mi voz publicaré su alabanza. Bendito sea por los siglos de los siglos. No es fácil despertar temprano. La mejor programación. Alabanza, palabra, oración. No dejes que los problemas interrumpan tu felicidad. Sonríe y ten un buen día. Es un deseo de nuestro director, el pastor Eliazar Pineda. Bendito el nombre del Señor. Saludos para todos en general. Yo sé que tenemos muchos oyentes de este programa. Qué bueno, pues me motivo, me gozo grandemente, ya que hay algunos hermanitos que nos dicen que reciben bendición de su programa. ¿Dónde estás tú? Qué bueno es el Señor. ¿Por qué? Porque este programa, pues bueno, lo dirige el Espíritu Santo. Bendito el nombre del Señor. Contentos en esta mañana. Qué bueno es el Señor para usted. Tenemos otro cántico para la gloria del Señor Jesús. Recompensará con la vida eterna al que ha Bendito el nombre de nuestro Dios. Qué bueno es el Señor que nos da este lindo privilegio de poder estar siempre en pie. Mi amado oyente, quiero decirte, gloria a Dios, cuando tú...